of playgrounds and the animals and digging up worms. I miss the comfort of my mother and the weight of the world. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esto, no es otra estúpida canción indie. Y empezábamos con MGMT o MGMT, como quieras llamarlos, y con su canción Time to Pretend. Es un grupo estadounidense y la canción que escuchábamos pertenece a su disco Oracular Spectacular de 2007. Y de Estados Unidos nos vamos a España, a Madrid concretamente. Es un grupo que se mueve, entre Madrid y Valladolid. Surge de la unión entre Los Coronas y Arizona Baby. Ellos son Corizonas. Os dejo con la canción I Wanna Believe, de su disco The News Today, publicado en 2011. We'll be right back. Bueno, te dejaba escuchando Corizonas, un grupo que, aunque como decías, es español, que se mueve entre Madrid y Barcelona, tiene una estela muy americana, unos ritmos muy, muy americanos, europeos también. Y bueno, leyendo un poco entrevistas sobre ellos, comentaban en varias entrevistas que quizá podrían decir que sus influencias podrían ser un grupo de folk como es Fleet Foxes. Así que os he traído una canción de ellos. La canción es Mykonos, que pertenece a su EP publicado en 2008, Sun Giant. Slam loud in the nose of the cloud of dust. Si recordáis, en nuestro segundo programa os puse una canción del nuevo disco de Fanfarlo y os prometí que algún día escucharíamos canciones del primer disco para que se vieran esos contrastes y esos cambios de sonidos en esta última grabación. Bueno, pues bien, os traigo una canción que se llama I'm a Pilot de su disco Reservoir de 2010. Y ahora nos vamos a Islandia. Nos vamos con una banda que se llama Severe Os traigo su canción In Winter Eyes de su disco We Built a Fire, publicado en 2010. Y del viaje al norte en el que nos podemos transportar con Sibiar, con sus melodías, con esa tranquilidad que nos hace sentir con su música, con los sonidos que son capaces de crear, nos vamos a una banda de Barcelona, mucho más animada, ellos son mujeres, hacen garage, hacen punk, hacen rock. Os dejo con Amusement de su disco Mujeres, publicado en 2009. Bueno, y del rock de mujeres nos vamos otra vez al folk, con un grupo del que ya os he hablado. Ellos son Hola a todo el mundo, es un grupo madrileño que generalmente canta en inglés, todos sus trabajos han sido en inglés, pero en 2011 publicaron un EP íntegro en castellano, cantado en castellano, y os traigo una canción que se llama Cara Cazador. Si encuentro el error colgado sobre mí, no volveré a decir, puedo ser un juez peor. Y no es lo mejor. Siempre que vuelvo de un momento anterior, pienso lo mismo, ¿quién debería ser yo? Y no es lo mejor. Si es siempre el mismo juego para decir, ya no soy nada aquí, todos conocen mi error. No es lo mejor. Si no es conmigo, dilo, es mucho peor. Alguien predijo, nadie sabrá más que yo. Y no es lo mejor. Bien, hace un rato os hablaba de Fleet Foxes y ahora os voy a hablar del proyecto de Josh Stillman, el que fuera batería del grupo, ahora en solitario con su proyecto Father John Misty, y os traigo su canción This is Sally Hatchet de su disco Fear Fan. Daughter of a comedian, middle of the 80s, someone turned that awful mouth breathing down. Or else Sally Hatchet lives in a Thank you. desconfío del brillo en sus pies. Esos pies nunca han tocado el barro. Doy media vuelta y me voy. Esto no es lo que busco, mi amor. Busco al buscador del mar sin sal. Suerte, dice, la necesitarás. ¿Con quién charlaré? Sin prisa, ¿quién dedicará su tiempo a describir mi risa? Escépticos una fe, doblan las campanas por aquel que siempre tuvo limpios sus pies. Seguiré su rastro oscuro por las pieles que Bueno, eso que escuchabais es Tulsa, es un grupo vasco y su canción Barro. Pertenece a su disco Espera la Pálida, que fue publicado en 2010, antes de que ellos se fueran a Estados Unidos. Allí están preparando nuevo material y yo la verdad que personalmente lo espero con ganas. Es un grupo que a mí me parece muy bueno, muy a tener en cuenta. No sé si la crítica y la prensa musical lo valoran de la misma manera, pero creo que es un grupo muy interesante que ha sabido combinar muy bien los ritmos americanos en un espacio no tan americano como el nuestro y ha hecho grandes canciones como que para mí es un ejemplo y es esta, Barro. Bueno, y ahora os voy a dejar con una banda que anunció su hasta luego, digámoslo así, hace un tiempo. Os voy a dejar con lo último que tenemos de ellos, su disco Old Goodbyes, publicado en 2011. Y os traigo la canción que lo abre, que es Old Goodbyes. El grupo es Pájaro Sunrise, con Yuri Méndez a la cabeza. Un grupo que, a pesar de que su cantante es leonés, gesta su actividad en Madrid. Y bueno, esperemos que el hasta luego

Y del rock de The Ritons nos vamos a Estados Unidos de nuevo con un descubrimiento. Se llaman Papa y su canción I'm the Lion King. Bueno, es el momento de terminar. Hoy he elegido un grupo estadounidense de nuevo. Son de Portland. El grupo se llama Ilabamba. Os traigo la canción de su disco de 2010. El disco se llama Lupon y la canción Juniper. Esta semana publicó Bunbury una lista en su página web con los 50 discos que él consideraba los discos del año 2012. Muy bien, pues ahí situaba el nuevo disco de este grupo Ilabamba. Lógicamente no es este es el primero que conocí de ellos. Es un grupo muy interesante, ya que la cantante es de origen mexicano y muchas canciones las cantan en español, mezclando el folk americano con la voz en español de la cantante. Muchas veces incorporan instrumentos mucho más tradicionales de América Latina, con lo que, como os digo, es una recomendación total de este grupo y La Bamba. Os dejo con esta última canción y nos vemos, nos oímos la semana que viene.